Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 22 de diciembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a este noticiero radiofónico digital, el primero y único todavía en Aguascalientes, Radiómetro. Y sin más ni más, y todavía con un poco de gripa y un poco de tos, le doy a usted el resumen de las noticias. El novillero hidrocálido Joselito Adame ya se recuperó, y además le daremos la agenda que va a tener este muchacho para los próximos días. Dice el alcalde de Aguascalientes que le va a dar continuidad al programa de dignificación de seguridad pública municipal. Por lo pronto, ya anunciaron aumentos de sueldos. Dice el gobierno del estado que la obra pública está al día. Le diremos los nombres y los detalles. La Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes promete que mantendrá a Aguascalientes como el estado más seguro. Bueno, a ver qué, a ver si es cierto. Sigue la defensa del impuesto sobre la nómina. El presidente de Canacintra se pone la camiseta. El gobierno del estado, no sé si habrán escuchado el noticiero de este día, pero el caso es que de pronto sale un boletín en el que dice que Aguascalientes es un punto de referencia para el turismo nacional y extranjero. ¿Les habrá calado lo del Aguascalientes peruano? ¿Quién sabe? Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Dice que el joven novillero hidrocálido Joselito Adame, ya recuperado de la lesión que sufrió hace 20 días en la dehesa lusitana de Ortigao Costa, va a regresar a España en los primeros días de enero. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de torear un festival en Gerena, Sevilla, el día 8 de enero. Luego, para el 12 de febrero, tendrá una novillada en Samadet, en Francia, el 27 o el 28 en Aracena, España. Y luego de ahí se va a la Feria de Gala de la Pascua de Arles. Además, sus apoderados Alain Lartigue y Luis Jalabert, están en pláticas para que Adame vaya a los costos franceses de Saint-Sever, Bayona y Béziers, entre otros. Y además, además de las plazas españolas de Pinto, que está cerca de Madrid, posiblemente este muchacho hidrocálido vaya a Sevilla y a las novilladas que se darán en Madrid durante el mes de julio. Por fortuna, ya se recuperó Joselito Adame, y qué bueno que siga poniendo en alto el nombre de Aguascalientes, a pesar de lo que otros personajes de la política pretendan hacer en contra de Aguascalientes. Hágame usted el favor. Y si lo dudaba, me estoy refiriendo a la pistolita del que será senador por Aguascalientes. Pero bueno, por otro lado, el alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, anunció que durante el 2006 le dará continuidad al programa de dignificación de la Corporación de Seguridad Pública Municipal, para lo cual tiene previstos 3 incrementos salariales a lo largo del año, además como capacitaciones y la adquisición de nuevo equipo para los elementos. Esto lo dio a conocer ayer en rueda de prensa, en donde dijo que además del aumento de ley al salario mínimo, es del raquítico y miserable 4%, a los policías se les otorgará un 5% adicional en el mes de mayo y otro 5% adicional en septiembre, para dar un total de un monstruoso 14% sobre la remuneración actual. De igual manera, el alcalde prometió que se adquirirán 40 nuevas patrullas que en este momento se encuentran en proceso de licitación, además de que este jueves se incorporarán 24 nuevos elementos de seguridad al grupo especial del Centro Histórico. es decir, la llamada policía turística. Por lo pronto, mire lo que son las cosas. A los policías les va a ir un poquito mejor que a los obreros de Aguascalientes. La obra pública, dice el gobierno del estado, que ha cumplido este año con el desarrollo integral de todos los habitantes de la ciudad y ejerció un presupuesto superior a los 1,000 millones de pesos. Esto lo aseguró el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Luis Gerardo del Muro Caldera, al presentarse ante los legisladores de la Comisión de Obra Pública del Congreso del Estado, encabezada por el diputado Carlos Llamas Pérez, y en donde se dio a conocer que se ejecutaron durante este año 710 obras y 1,139 acciones. En este sentido, por lo que se refiere a estas acciones y a estas obras, en materia de infraestructura vial y carretera se invirtieron 369 millones de pesos, se dio mantenimiento a los 875 kilómetros de la red carretera estatal y se construyeron 31 kilómetros de nuevas carreteras, con lo que se comunican decenas de comunidades rurales con sus cabeceras municipales y que equivalen al 75% de las metas trazadas en la administración estatal pasada. Como siempre, dicen que las comparaciones son odiosas, pero a la hora de presumir números, ¡hombre, los boletines brillan, qué bárbaros! La Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes ha cumplido con resultados mediante la prevención del delito, la preparación de policías altamente profesionales y un efectivo sistema de reeducación de los delincuentes. Cuando menos eso es lo que dice creer el titular de la dependencia, Filiberto Ramírez Laras, quien también compareció ayer en la glosa del primer informe de gobierno ante los diputados de la actual legislatura local. Ante los integrantes de las comisiones de justicia y seguridad pública, Ramírez Lara dio a conocer que, por lo pronto, las acciones más sobresalientes en materia de combate a la delincuencia se refieren al renglón del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4, que se instaló, en donde se instaló el sistema de monitores de GPS, con la meta de mejorar el tiempo de respuesta de las corporaciones de policía ministerial y estatal. Y además, en cuanto a la Dirección General de Reeducación Social, se redefinió el sistema penitenciario a través del fortalecimiento institucional, la política criminal homogénea, mayor certeza jurídica y funcionarios más capacitados. Pero bueno, mientras vemos ese tipo de cosas, podemos ver que Aguascalientes no las tiene todas consigo. Nada más, échele usted una ojeada a la sección policíaca de los periódicos y se va a dar cuenta de que entre lo que dice Filibertito y lo que manifiesta la realidad, hay mucha diferencia. Y el que pierde es el funcionario estatal. Cosa curiosa, amigo cibernauta, Gabriel Arellano, presidente de Canacintra, es un crítico que no se anda con rodeos a la hora de señalar en dónde están los fallos del gobierno estatal o del gobierno municipal. Sin embargo, ayer, entrevistado por medios de comunicación locales, dijo que el impuesto sobre la nómina, que tanto y tanto y tanto ha defendido el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Fedemat, propicia no solo un mejor desempeño económico de los estados que lo aplican, sino que además permite el menor endeudamiento de las administraciones para la creación de infraestructura al contar con una mayor solvencia financiera. Bueno, cuando menos eso fue lo que comentó este señor Gabriel Arellano, quien estuvo ya entrevistado aquí en metroaguascalientes.com por Matías Lozano Díaz de León y un servidor en el programa Ya No Hay Respeto. Pero bueno, mire lo que son las cosas. Por otro lado, también habló sobre su experiencia con el impuesto sobre la nómina al contar con inversiones en Jalisco, donde se aplica desde hace varios años este gravamen. Hay que recordar, amigos cibernauta, de que aún a pesar de lo que nosotros los comunicadores podemos comentar con este asunto del impuesto, mire, Aguascalientes es prácticamente el último estado en donde aún no se aplica este impuesto. Y sí, así lo ratificó el mismo Gabriel Arellano Espinosa, quien dijo que este impuesto no es nuevo. De hecho, son 29 estados de la República los que lo están aplicando. El último me parece que es Morelos, y está por aplicarlo también, Así que prácticamente ya nada más estos son patadas de ahogado, amigo cibernauta. El impuesto no tiene vuelta de hoja, se va a aplicar. Lo que se está aplicando ahorita al gobierno es precisamente hablar de las bondades que podría tener eventualmente este impuesto. Nada más que aquí hay una pregunta, no se ponen de acuerdo. Por un lado, algunos funcionarios dicen que este impuesto o los resultados de este impuesto se estarían aplicando para otorgar más créditos a los empresarios. Y por el otro lado, se dice que se aplicaría en, pues ahora sí que en el gasto corriente del gobierno del estado, o más bien en el gasto de obras del estado. Bueno, pues ¿quién los entiende? Habrá que ver quién tiene la razón luego. Si usted se acuerda, amigo cibernauta, le estuvimos platicando aquí en Radio Metro sobre la existencia de un clon de Aguascalientes en el Perú. En específico, el Aguascalientes de Perú está a los pies de la montaña en donde está Machu Picchu. Como le comentaba, pues mire, fíjese que a pesar de que hace 5 años Aguascalientes en Perú, es decir, es la ciudad que se conecta solamente por tren desde Cusco hasta precisamente las faldas de Machu Picchu, pues de ser una hilera de restaurantes, ahora es un auténtico emporio turístico en el cual hay hoteles de primer nivel, restaurantes de primer nivel, y prácticamente es un lugar donde el turismo mundial está poniendo todo el énfasis, ahora que se le está dando tanto énfasis a Machu Picchu por parte del gobierno peruano. Pues bien, mire, obviamente no voy a decir yo que luego de mis comentarios el gobierno del estado esté sacando boletines para desmentir lo que yo he dicho. De hecho, no hay ningún desmentido. Simple y sencillamente, y casualmente, coincidentemente, ayer se emitió un boletín en el cual se dice que Aguascalientes es un punto de referencia para el turismo nacional y extranjero. Evidentemente, como marco de la exposición ante los legisladores de parte de Francisco Dávila García, titular de Turismo de Aguascalientes, expresó que es un punto de referencia para el visitante nacional y extranjero nuestra ciudad. ¿Ah, por qué? Porque cuenta con sus atractivos y con la calidez de su gente. El funcionario mencionó que el impacto económico social que se ha obtenido mediante los programas y proyectos de turismo ha contemplado a todos los municipios y propiciando la creación de empleos. Bueno, destacó que al posicionar a la entidad como sitio ideal de los congresos y convenciones, se consiguió, por este concepto, una derrama económica superior a los 89 millones de pesos. Se celebraron durante este año más de 400 eventos culturales, sociales, musicales y deportivos, además del desangelado Festival de las Calaveras, que atrajeron en conjunto una afluencia mayor a las 110 mil personas, que produjeron una derrama económica de 25 millones de pesos. En cuanto a la ocupación hotelera, mencionó que esta supera el 50% en promedio anual. Mire, no es por asustar, ni por fregar, ni por fastidiar, y mucho menos por denostar Aguascalientes, pero ¿sabe cuántos visitantes tuvo Machu Picchu nada más en el mes de octubre de este año? Sí, se lo voy a decir. 800,000. 800,000 personas visitaron nada más en octubre el Aguascalientes para poder subir a Machu Picchu. Y acá se presume que 110,000 personas estuvieron aquí en Aguascalientes con motivo del Festival de las Calaveras. ¡Ay, ojón! O como dijera por ahí, o como ahora sí que me voy a escuchar un poco fuerte, pero sí, como dijo mi abuelo, ¡ay, güey! Y bueno, por si a usted le interesa saberlo, la agenda del gobernador del estado para el día de hoy contempla nada más 2 eventos. Primero, estará a las 9 de la mañana en el Salón Colosio con K, que se encuentra en la avenida Luis Donaldo Colosio número 356, y estará en la ceremonia con motivo del Día del Policía. Luego, el siguiente evento público que tendrá el gobernador del estado será a las 7:30 de la noche, en donde clausurará el evento Enciende una luz a la esperanza en la Plaza de las 3 Centurias. Por si usted lo quiere abordar o si le interesa, no sé, ahí tomarse la foto con él, haciendo el signito ese, el del loser, Pues adelante, vaya. Y ya nos vamos, amigos cibernauta. Déjeme le comento que el clima para el día de hoy estará entre los 23 y los 6 grados centígrados. Evidentemente estoy hablando de la máxima y la mínima contemplada. Se mantendrá despejado. El viento soplará desde el sur a 3 kilómetros por hora. Para la noche el viento soplará desde el este sureste a 7 kilómetros por hora, por lo cual se tenderá a enfriar un poquito más la noche. Le insisto, amigo cibernauta, abríguese, no se confíe, está haciendo mucho mendigo frío. Así que, mire, ¿qué le cuesta llevarse un suétercito de más? A lo mejor de pronto le puede dar calor, pero mire, más vale prevenir que luego remediar. Y ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas. Les recuerdo que también usted puede escuchar a este pasquín mediante la sintonía de radiointernet.com.mx. Este noticiero que se transmite, que es de información nacional, que también comenta su servidor en este sitio de internet que tiene un alto impacto, sobre todo entre la gente de la Ciudad de México. Ahí también está colaborando Metro Aguascalientes. .com. Y por lo pronto, ya lo dejo, amigo cibernauta, pórtese mal, y le recuerdo que mañana le tenemos a usted el regalito de Navidad de MetroAguascalientes.com al terminar el noticiero de mañana. Le advierto de nueva cuenta, es un regalito que no puede usted escuchar con las bocinas a todo lo que dan. Es un regalito que no es para niños. Es estricta y específicamente para adultos. ¿Pero para qué? Para que se ríe. Para que se bote usted de risa, amigo cibernauta. Ya lo escucharon algunos de mis cibernautas, lo escuchó mi pariente, y me comenta que se botó de la risa. Es el efecto que estamos buscando también en Metro Aguascalientes que le cause a usted. Así que mañana, después del noticiero, el regalo de Navidad de MetroAguascalientes.com. Y por lo pronto, que tenga usted un excelente día.